Bueno, yendo a situación del Consejo Deliberante, que es lo que te atañe personalmente, te quiero preguntar cómo estás viendo la situación. Recordemos, vos sos la vicepresidenta y en las últimas semanas hubo, que yo recuerde, dos hechos, ¿no? De que trascendieron de manera negativa, digamos, en relación a lo que es la dinámica del Consejo Deliberante. Hace unas semanas, esta reunión de jefes de bloque con la titular del cuerpo, Marité Bonnard, donde le habrían llevado como una especie de pliego de reclamos. Y ahora toda esta situación con este celular de bastante caro, 2 millones de pesos, que se compró con plata del Consejo Deliberante, que un grupo de cuentas libertarias, anónimas, los llamados trolls, la increpan a Marité Bonnard y ella responsabiliza a un empleado del Consejo Deliberante. ¿Cómo viste toda esta situación? Y por sobre todo, a mí lo que me hizo mucho ruido es, ¿por qué exponer a un laburante cuando no fue que esta persona agarró la caja chica del Consejo y fue a comprarlo, sino que hay un procedimiento administrativo y hay una firma de la presidenta? No, Sí. no sé si tuya, te pregunto también. No, no, no. Para responderte tendría que hacer algunas correcciones en Bien. el relato Bien, sí, cronológico de claro. los hechos. Acá está todo en discusión, así Con que respecto a adelante. la primera pregunta que me Sí. hiciste de un comunicado de los jefes de bloque, por supuesto que no presentaron un pliego. De ninguna manera, no, no presentaron. No, no, pero está bueno Oralmente. para decir porque fue una situación interna que querían hacer un comunicado, así que si eso trascendió, a alguno les habrá parecido importante que trascienda. De hecho, podría haberse llamado a la reunión y decir, reunámonos y Sí. hacerla. Entonces, bueno, yo prefiero que el tiempo ponga, digamos, a cada payaso en su circo y a cada reina o rey en su reinado. Porque después el tiempo dirá sobre cada quien cómo ha actuado y cómo cada quien entiende que debe ejercer su responsabilidad. De hecho, ni siquiera se discutió algo que tenía que ver con las formas. Para mí, si debo hacer honor a la verdad, que es la que trato de decir, me parece una actitud absolutamente inmadura de parte de concejales hacer perder el tiempo a la presidenta y a ellos mismos como si no hubiera cosas mucho más importantes que resolver en la ciudad de Bahía Blanca. Con respecto a eso es todo lo que tengo para decir. Y con respecto a la segunda cuestión, la compra de ese El celular, sí. dispositivo, el celular, sí, quería usar la palabra dispositivo porque este celular de estas características hoy tiene herramientas que tienen que ver con, o sea, es computadora, es celular, Claro. es cámara fotográfica, es cámara de video, Claro. Es podés una herramienta ponerle de trabajo. aplicaciones Sí. para poder pensar que la gente de prensa del Consejo Deliberante tiene a su cargo las redes. Claro. Instagram y también creo que está El el Facebook WhatsApp. y el WhatsApp, claro. Sí. Pero sobre todo Instagram, que es la manera más rápida que casi inmediatamente estamos, o sea, se pueden subir las acciones diarias e inmediatamente Claro, es ponerlas la en plataforma con más conocimiento, llegada hoy día. claro. La gente de prensa estaba sacando fotos con su propio celular, Claro. para empezar, que no tiene características ni técnicas ni tecnológicas acorde para la función para la que están trabajando, así como lo mismo deben tener una computadora acorde Claro. o tener acceso nosotros al sistema interno de trabajo, a nuestra intranet. Bueno, en prensa se debe a una función y para eso existe el departamento de prensa. Que debo decir, todo el Consejo Deliberante, nuestra plataforma y nuestras herramientas hoy por hoy son absolutamente obsoletas para mi punto de vista. Deberíamos tener toda una renovación absoluta de lo que es todo la cuestión tecnológica informática. Creo que los picapiedras estaban mejores provistos de herramientas que nosotros hoy en el 2024. Entonces, por otro lado, desde el Consejo Deliberante se han cortado otro tipo de gastos y te lo voy a poner en números. Las Ajá. ofrendas florales que se hacen en muchos actos, que desde el Consejo Deliberante se decidió compartirlas, o sea, o acompañar con una esquela o simplemente formar parte de la entrega de la del municipio, sí. Porque una ofrenda floral hoy sale cerca de 350 mil pesos. Entonces, claro. Vos pensás que con 6 ofrendas florales estás comprando un dispositivo. Claro. Entonces, la información tiene que ser clara, los hechos tienen que ser claros. Entonces, esa compra tiene que ver con ese celular y, por supuesto, queda y dura. Todos sabemos que un dispositivo de esa naturaleza dura 5 años. Más o menos, porque sí. Dura esa... Yo creo que los celulares están hechos para empezar a fallar a los 2 años. Bueno, pero, sí, pero sí. Si duran 2 sí. años... Yo no objeto la compra del celular. Y lo usan, claro, y se usa para, bueno, estas cuestiones. Eso como, pero bueno, desde ahí surge, y por supuesto, si bien el Consejo Deliberante tiene un presupuesto asignado sí. y lo maneja de manera autónoma, lo que sí no maneja es la orden de compra. O sea, todo, ¿por qué? Porque el dinero está en la cuenta del Ejecutivo. Sí, entonces, claro, cada compra, por más que esté autorizada, obviamente que hay presupuestos comparados, bueno, después viene con la autorización del Ejecutivo, y además Ajá. forma parte dentro de un gasto que corresponde al presupuesto, que todavía ni siquiera ha sido gastado, ¿no? O sea que en esa parte no habría ahora, para mí ninguna la objeción vino objeción. De la Libertad Avanza, digo, de estas cuentas, no recuerdo cuál era, creo que era de Peroncho, alguna de esas, que son cuentas que son seguidores de Javier Milei, no vino de la oposición. Y a mí me llamó la atención justamente porque es gente que trabaja con redes sociales y que claro. sabe que un celular es una herramienta de trabajo. Porque está bien lo que vos dijiste, es un dispositivo, porque tiene muchas características, no es un celular como lo pensamos hace 20 años, que era un jueguito. Lo que pasa es que en primer, la primera participación, sí. bueno, sí, el primer tweet, yo la verdad que no lo seguí, pero entiendo que el primero había sido como que la compra había sido para personalmente. Se lo indicaban que era el celular de ella, claro, de Marité, digamos. Claro, claro. Alguna, alguien, lo que sea, a la persona en Buenos Aires, te das cuenta que en Buenos Aires, con el nivel de cuestiones que están pasando, que se enteren de una compra, un troll, de. ¿Vos decís de un que hubo fuego amigo ahí? Como que alguien le acercó la noticia. Sí, digo que hubo fuego amigo, sí, claro. Es un poco lo que está pasando en toda la política hoy. Pero sí, porque en un punto, no voy a ser romántica, porque yo sé que la verdad hoy es una condición necesaria y sé que no es suficiente. Y eso es lo que nos debería hacer a todos pensar como sociedad. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Seguir a los trolls como, bueno, me encanta que existan, a mí no tengo problema con las redes sociales, de hecho me gustan todo lo que sea comunicación, pero yo soy responsable y selecciono, como lo mismo hago zapping, o antes hacíamos zapping y elijo el programa que veo. Entonces, en ese sentido, y lo dijo el presidente Milei la semana pasada en una entrevista con Majul, que justamente le preguntaba por un RT que él hacía a otros trolls y decía, usted está convalidando cuando hace RT. Y él dijo, no estoy convalidando cuando hago RT. Cuando uno hago un RT, estoy visibilizando o estoy mostrando lo que otro dije. Que otro interprete que yo estoy convalidando, bueno, el que no sabe usar las redes, el que no sabe usar X, que no lo use. Un poco pasa lo mismo, para mí se sobredimensionó. Pero por ejemplo, si alguien mañana, no sé, te insulta en una red social y yo le doy retweet, ¿vos no sentirías que yo estoy visibilizando esa agresión hacia vos? Y muchas veces es lo que hace Milei. Sí, pero eso habla del uso que vos, porque estamos poniéndolo en sí, persona, sí, claro, ¿no? Claro. ¿Qué haces? Y de si yo decido darle importancia o no darle importancia. Claro. Y depende qué. Y qué se haya dicho, y depende que es un insulto, que no es un insulto. Ahí mi abuelo me decía que te ofende el que puede, no el que quiere. Entonces, coincido. La verdad, estamos en política, somos adultos, tenemos que hacer cosas como mucho más serias para hacer la transformación y dar la batalla y ahora, cultural. Esto, lo comunicacional forma parte, totalmente pero de acuerdo. Bueno, Es Pero una de ahora, los. concretamente, esto de señalar a un trabajador del Consejo Deliberante, digo que se lo puso con nombre, apellido y foto, y hay gente que dice que ni siquiera está trabajando ahora. Eso también te quería preguntar. Sí, pero ¿Sigue? no se lo expuso. Esa fue una interpretación. De ninguna manera se lo expuso porque justamente, bueno, la persona esta está con licencia Sí. por un año, Ajá. y se la firmó Marité, porque es la que firma estas licencias que le corresponden, ¿no? Por el Bien. acuerdo colectivo, por el convenio colectivo de Claro. trabajo, que es el de los municipales, y la había pedido él. No sé en qué término fue que quedó el memo dando vuelta, pero no era por la persona, sino como por decir si es que salió de una comunicación oficial, ¿eh? Porque Claro. si no fue oficial, bueno, es ahí donde yo digo el diablo mete la cola. Las cosas que alguien no quiere que se vean, bueno, deben quedar internas. Lo mismo Claro. como aquella situación que me preguntaste primero de los Sí, la concejales. reunión, sí. Bueno, era algo interno y se enteraron. Entonces, nos deberíamos estar ocupando de otras Y la cosas. pregunta es, ¿quién es este diablo que quiere meter la cola? Bueno, a los que les molesta que haya una presidenta en el Consejo Deliberante que no sea obediente, que tenga sus propias ideas, que esté decidida a pelear por lo que la votaron y empezar a decir, bueno, los usos y costumbres son usos y costumbres, podríamos pensar en hacer las cosas de otra manera, en revisar la manera en la que estamos trabajando, en ver qué tipo de dinámica quiere tener este Consejo, porque muchas veces incluso ha llegado a proponer, podríamos sesionar una vez por mes, si cada 15 días lo que estamos haciendo es hacer todos los expedientes pedidos sobre tablas. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún expediente pasa por el análisis de una comisión. Hay 12 comisiones permanentes que tienen que ver con temas específicos. Cuando un expediente es pedido por tablas, quiere decir Que salta a las que comisiones. salta a las comisiones o que tiene un despacho de una sola comisión. Ajá. Y entonces estamos firmando el día antes de la sesión, de repente, 48 expedientes. Claro. Y eso tampoco es serio. Entonces, cuando nosotros tenemos estas discusiones puertas adentro, que son incómodas a puertas adentro, Sí. porque cada quien después se quiere justificar que no es que no, que no está trabajando sin sentido, que le da volumen a una cantidad de expedientes 2 días antes que aparecieron en las comisiones. Entonces, eso, cuando estamos cuestionando eso, bueno, molesta puertas adentro. Y esa es la verdad, eso es lo que está pasando. Entonces, sesionamos cada 15 días, bueno, las comisiones deberían trabajar tal vez de otra manera. Yo ahora integro 5 comisiones, no soy presidente de ninguna, entonces no articulo. No lo digo quejando, o sea, haciendo una queja de que no digo, ¿no? Porque fui presidente de la Comisión de Salud y en su momento también tuve varias cuestiones complejas Por tu porque posicionamiento en la época de la cuarentena, en me la acuerdo, sí. cuarentena y aparte porque representaba al Consejo Deliberante en el Consejo de Administración del Hospital Municipal y en su momento hice una observación acerca del concurso por el que había sido nuevamente electo el director actual. Entonces, simplemente uno revisa. El concejal es un contralor también Claro. también no, es una de las tres funciones Claro. principales, ¿no? Ser contralor. Y cuando uno ejerce el contralor, molesta, porque no vinimos a intercambiar figuritas. Bien. Es así. Te quiero preguntar en qué quedó el proyecto de que conversamos la última vez que viniste, que era justamente para generar una comisión que actualice el reglamento interno del Consejo Deliberante. Digo, hablando de esto, Sí, ¿no? Que nadie tuvo. quiere acompañar. Nadie lo quiere acompañar. No, nadie lo quiere acompañar. Internamente, Nadie. nadie me refiero a es Nadie. el diálogo que pasa en el Consejo. Hoy, si alguien me escucha, capaz que le molesta que yo esté diciendo esto, pero es la verdad. En ningún otro bloque. En tu bloque Ningún sí. otro concejal. Ningún No, otro no, no, no, concejal. claro, porque en la Tampoco la comisión de presidenta. legales tampoco consigo un despacho. O sea, nosotros en una comisión que está formada por 5, la mayoría somos 3. Entonces, sí, la presidente, la. Mi bloque, yo estoy en el bloque Avanza Libertad, Sí. somos 2, Sí. la Libertad Avanza son 2, El bloque sin y el nombre. bloque, que no es bloque, sino Bueno. que serían 2 concejales, que eso Sí. también es algo que estaría para revisar dentro Sí. de todo, como lo que había señalado es un reglamento interno que responde a un consejo deliberante que sesionaba todas las semanas. Si ahora sesionamos cada 15 días, está todo desfasado. en cuanto a faltas de los concejales, inasistencias más que falta, en cuanto a los tiempos en que un expediente tiene que entrar a comisión, en los tiempos de las 24 horas antes que debe ser convocada, o sea, cuando empiezan los asuntos centrados, hasta 24 horas antes de la última sesión y a partir de que termina. Entonces, de repente, hay 15 días que si un concejal no sigue su expediente, por ahí no tiene la comisión. Y a veces como eso, esto no tiene que ver con el personal que justamente reclama. Bueno, si no tenemos un procedimiento interno, sí. Bueno, vamos esperando, pero si yo quiero pedir mi expediente y que tenga la comisión para poder tratarlo, para evitar la tabla, bueno, lo tengo que generar yo. Pero qué fácil es que esto estuviera claro en un reglamento. Porque claro, si tenemos un reglamento que nos rige, ¿por qué lo vamos a tener desfasado? O sea, a mí realmente no me entra en la cabeza. Y eso sí que en un lugar, vos no te pasaría ni aquí en una agenda de la radio ni en ningún otro lugar de la gestión. Entonces claro, eso sí nos compete, porque es parte del... O sea, esto está por afuera del personal. Esto nos compete a los concejales y a las autoridades. Seguro. Entonces hay que revisar muchas cosas de ese reglamento. Y bueno, no está el acompañamiento. Solo Marité todavía. Gonard te acompaña ahí. Sí, sí, me acompaña porque es de la misma idea. Muchos y piensan que bueno, también pongámonos de acuerdo en uno o dos artículos. Pero bueno, es lo mismo en la propuesta esta, era hacer una comisión a término que trabajara ad hoc para este tema durante 3 meses y elaborara un proyecto que sería una propuesta. Es decir, que incorporando incluso al personal, bueno, pero está allí sin resolución. Espero que por ahí podamos tener algún acuerdo, decir, bueno, ¿cuáles son los temas prioritarios que pueden llegar a ser una traba para el desempeño legislativo? Porque lo que no está prohibido, entonces, está permitido. Los usos y costumbres vienen por un lado, y quién es el dueño de la interpretación, quién es el que protesta más, el que hace más escándalo, el que hace más trampa. No, las cosas del reglamento tienen que ser claras. Tenemos que terminar con la vieja política de hacer política con quien más sabe el reglamento, porque hay que tener ideas e interpretar que el reglamento sea el que nos permita legislar. Y legislar quiere decir poder hacer aquellas cosas por las que la gente nos votó. Cuentas claras no conservan la institucionalidad, podríamos decir. Podríamos decir eso, exactamente. Bien. Y te quiero preguntar por un rumor que me ha llegado que habla de la posibilidad de movimientos, ¿no?, en la conformación de los bloques, y te ponen a vos como protagonista de un bloque en el que estaría, bueno, Marité Gonard, estarías vos, estaría Turi Barrio Nuevo y estarían los dos concejales del PRO, del ala PRO Libertad, Marcos Streitenberger, Silvina Rubio. ¿Qué desierto hay en esto? ¿Hay algún diálogo? Mira, yo desde que en diciembre entraron 4 concejales de la Libertad Avanza, inmediatamente tuve como un halo, un impulso de esperanza, y digo, bueno, vamos a hacer el bloque libertario por 6 concejales representando las ideas de la libertad, y eso nos daba un volumen legislativo y de representación política muy importante. Seguro. Después surgió que 2 concejales se escindieron del bloque. Por supuesto que tengo diálogo y hablo con ellos y la relación está bien. Esas cuestiones políticas que responderán a intereses que evidentemente desconozco. Y por otro lado, pudiendo haber hablado con Carlos Alonso y con Barrio Nuevo, que yo tengo en mi cuenta de X también, le sigo diciendo Twitter, pero bueno, una reunión que nos habíamos reunido para conversar de unir los bloques, porque después también en la reglamentación hay figuras y no está claro, esa es otra cosa, igual que en la legislatura. Los bloques, si se escinden, no pueden formar bloques, pero 2 bloques se pueden unir, no claro, hay interbloque, bueno. Pero más allá de eso, es poder actuar con la misma voluntad, pero si esa voluntad tiene que estar clara, y no tiene que ser por una ni cuestión de egos, ni por cuestión de bueno, no quiero perder la presidencia. El presidente del bloque representa al bloque para lo único que lo dice el reglamento, en las reuniones de labor. Ajá. Labor deliberativa, es decir, la reunión que tenemos un día antes o una hora antes de la sesión para determinar qué expedientes quedan y qué expedientes no quedan. Sobre todo porque hay tantos de reservados para tablas que muchas veces se deciden dejarlos o bajarlos para después trabajar en la sesión. Entonces es una cuestión de coordinación meramente administrativa que debe pasar en acuerdo con los bloques. Bueno, yo creo que es lógico que tengamos que converger en eso porque es lo que está pasando hoy a nivel nacional. Claro. Patricia Bullrich está adentro del gobierno de la Libertad de Avanza. Lo dijo ella, yo soy oficialista. Esper es oficialista y yo me considero también que soy oficialista y pertenezco a la Libertad Avanza porque José Luis Esper pertenece a la Libertad Avanza. Entonces es lo que tenemos que hacer porque es lo que tenemos que, independientemente de los acuerdos o no acuerdos, hoy tenemos que hacer eso. La convicción es lograr hacer esta transformación que creemos que es el camino para la Argentina. Bueno, y hay que hacerla legislando y representando esas ideas y apoyando esos cambios, porque se necesita crecer en la mayoría legislativa para poder elegirlo y consustanciar esa elección de la mayoría de los argentinos. Entonces, creo que no está proponiendo nuestro presidente ningún perro verde, porque es cierto. Puede no gustarle a nadie, pero o a nadie de los que se oponen, pero tampoco hacer todo este tiempo. Vos fíjate que a todo lo libertario, y porque somos como nuevos en la política, digo por Esper también, desde hace 2 años, parece que la falta es porque no conocemos alguna cuestión administrativa o reglamentaria. Y vuelvo con esto, pero lo aprendés en 2 segundos. Claro. Yo vengo de trabajar en las instituciones, he formado parte de colegios profesionales, he participado de la ley que ha creado colegios profesionales. Es decir, uno conoce las instituciones, cómo trabajan, sé leer un estatuto, entiendo las implicancias de la responsabilidad. Sí, uno no necesita ser doctor en leyes para leer el reglamento interno del consejo. Para eso después hay asesores y entendemos que trabajamos. El hecho es qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos proponiendo? ¿Qué es lo que estamos defendiendo y qué es lo que queremos visibilizar? A veces perdemos mucho el tiempo en estas cuestiones de reality, ¿no? No pueden ser los cuerpos deliberativos un gran hermano, no. Y las redes no deberían tampoco transformarse en un voyerismo. Entonces yo no las uso con esa intención. El que las usa para eso, bueno, hablará de esa persona. Claro. Es decir, a mí no me complica, y si lo complica otro, bueno, es problema del otro. Bien. Más allá de la cuestión bloques, vos lo contabas con el proyecto este que contábamos recién, ¿no? Para crear la comisión que actualice, que haga una propuesta para actualizar el reglamento. Estás trabajando muy compenetrada con Marité Gonard. Entiendo que abrieron un local en Celarrayán, ese que vos estás participando, ahí te he visto en alguna foto. Sí, la compañía Marité en ese local, sí. Y me llamó la atención que dice La Libertad Avanza, sexta sección. Te quería preguntar también si están pensando en lo que se viene el año que viene, en el armado. Y 3 veces usaste la palabra legislatura, te quiero preguntar, a vos se te vence el mandato, ¿estás pensando en ir a la legislatura? ¿Te gustaría? Sí, me gustaría, por supuesto, porque sería como una, o sea, lo veo como un paso natural en la evolución de lo legislativo, porque me gusta ese lugar y creo en ese lugar de la creación y del acompañamiento de este proceso de cambio en la Argentina, cuando hablamos del cambio del Estado, de la transformación cultural, de la manera de entender la política, bueno, se va a dar a través de las herramientas legislativas. Claro. Me gusta ponerme, o sea, no solo que me gusta, sino que lo hago, ponerme a leer y a estudiar el contenido de hasta dónde puede implicar una idea que en principio un título puede parecer bueno, pero después tiene una implicancia, que es lo que pasa mucho, ¿no? Cuando no pensás a largo plazo, cuando no pensás de manera integral, haces algo que resuelve el hoy y no está resolviendo el mañana. Claro. De eso estamos llenos. Y después es difícil volver para atrás con las leyes. Claro. Entonces son trabajos como que son muy, muy serios. Pero además es lo, o sea, veo que es lo que está pasando. La Libertad Avanza, necesitamos tener más representación legislativa. Creo que nunca hubo un presidente con tan poca fuerza legislativa, al menos a nivel nacional. Claro, en la Argentina no. Y bueno, y es algo, me parece muy loable desde lo comunicacional todo lo que se está logrando, a pesar de que, bueno, algunos cuestionen sus comportamientos. Ahora es mucho menos cuestionado un expresidente que ha tenido estos comportamientos que justamente me acabás de nombrar. No nos indigna eso, no nos indigna las causas que tiene con los seguros. Es decir, los argentinos hemos perdido una capacidad de indignación de las cosas que no van, y solamente parece que estamos peleando por el modelo. Y hay muchas cosas, creo que tenemos muchísimas más cosas en común las personas que los políticos, que todavía no se acostumbran a que tenemos que estar de paso en la política, que el poder no tendría que estar en la política, es otra cosa. La política es noble, es una tarea de representación, es estar al servicio del otro, y eso debería, todos deberíamos pasar por eso. Es un aprendizaje que es muy interesante. Y bueno, tal vez estemos todavía en un cambio que, por no tener la perspectiva histórica, porque somos contemporáneos del presente, nos estamos perdiendo de ver que tal vez estamos siendo protagonistas de un cambio que lo verán otros. Pero lo que sí tiene que pasar es que el cambio se produzca. No puede decir un partido político, no, vos no, porque yo tengo la fórmula. Eso no existe, ese discurso es inmaduro, no nos deberíamos pelear a ese, bueno, a ese nivel. Bueno, y justamente por eso te quiero preguntar, viste, yo te decía, este local que tiene un tufillo electoral, esto de Sexta Sección, ¿no? Uno que está en periodismo político analiza, bueno, están pensando, el cálculo que uno hace, en las elecciones del año que viene, lo cual está bien, sí, porque tienen que gestionar hoy, pero también tienen que mirar para mañana, para pasado mañana, lo que se viene, porque si no, en cualquier momento te desayunas un quilombito, como quien dice. Te quiero preguntar ahí por La Libertad Avanza y el armado de lista, más allá de que estamos a años luz del cierre de lista. Estamos años luz, pero te quiero preguntar concretamente por una cuestión, ¿no? Vos hoy hablaste de la decisión que hubo en el Consejo Deliberante. Hay al menos dos sectores libertarios aquí en Bahía Blanca, el de Marité Bonnard, el que yo te posiciono ahí, el de Oscar Lieberman, y hasta te diría un tercero, el de Carlos Alonso, que muchas veces se ha expresado de manera crítica a Marité Bonnard, pero tampoco está con Oscar Lieberman. Digo, ahí que van a buscar una interna, la lapicera la va a tener uno. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué pensás vos? Obviamente pienso, que esto es política ficción, porque puede pasar cualquier cosa, pero quiero tener tu visión sobre eso. Tengo una visión, pero preferiría hablar un poquito más adelante, porque hoy me falta que transcurran los días y a ver si por ahí hay cambios o van sucediendo otras cosas que definan la posición de estos actores que nombrás, y que en todo caso tendrán que hablar por sí mismos. Yo pienso que sus actos los representan, ¿no? Me parece muy inentendible que habiendo entrado por Javier Milei, que tiraba sobre todo en Bahía Blanca, donde ya Esper había hecho una muy buena elección en el 2021, sí, y donde en el 2019 ya había gente que había quedado afuera porque no se llegaron, pero estaba el grupo, el partido o la alianza Despertar. Es decir, hay un semillero de liberalismo muy importante. Entonces, que se produjera esa decisión en principio y que luego el concejal sea crítico con la presidente, no sé, es una lectura que si nadie la ve como rara, bueno, yo como mínimamente la veo como rara, que no debería pasar eso. Pero bueno, después lo tendremos que seguir discutiendo en el ámbito del Consejo Deliberante, qué es lo que están representando, ¿no? No puede ser, por supuesto soy contraria a que eso suceda. Soy partidaria de que, habiendo diferencias, hubiera primado el sentido de la idea que estaban representando a través del presidente Milei, y que hubieran sido leales a todos los votantes. Claro. Que los eligieron. Tampoco es algo que no esté pasando a nivel nacional o por a supuesto. Nivel provincial. Y pasan otros partidos, porque vemos, a ver, está fraccionado el radicalismo. Es cierto. Juntos no existe más. A mí me llama la atención que a 8 meses de gobierno el nivel de internismo que uno ve en La Libertad Avanza me sorprende.